Que Dios lo bendiga, hermano. Amén. Estaba esperando los coritos, hijo. Mira que ya nos tocamos. Estaba muy lindo, hermano. Bueno, eso pasa cuando uno canta, ¿no es cierto? El Señor a veces se imagina, ¿no es cierto? Está pensando, meditando. Y qué bonito, hijo, cuando la persona, y esto es bueno, ¿eh? Esto es muy bueno, cuando la persona se identifica con lo que está cantando. Porque es alguna vivencia personal, cosas que le están pasando, que le han pasado alguna vez. Cuando uno se identifica, ¿no es cierto? Puede estar pensando en cualquier cosa, haciendo cualquier cosa, pero algo que le identifica le llega muy adentro. Que Dios nos revista de su gracia, nos bendiga. Vamos a pasar la exhortación de la palabra del Señor. Usted tiene que clamar para que Dios me dé su gracia, para que Dios me ayude, ¿no es cierto? Mientras estamos aquí paraditos, cada hermano que pasa por un púlpito tiene que estar clamando, pidiéndole al Señor misericordia, pidiéndole primeramente al Señor que le ayude por el mensaje, ¿no es cierto? Puede que hay distintos sistemas, el hermano pide el mensaje o busca una palabra, pero siempre tiene que haber oración para que Dios nos hable, porque todos traemos necesidad en este lugar, ¿entienden? Sobre todo los pastores, que entendemos que los hermanos vienen con distintas cosas. Fíjense que hoy día puedo yo estar hablando al hermano, el Señor nos puede estar hablando algo hoy día, y ya mañana el hermano está con el mismo problema, y mañana hay que volver a hablarle de lo mismo, porque a veces, ¿me entiende?, se debilita nuestra confianza. En la reunión vamos a estar llenos de fe y Dios nos va a tocar y amén, Señor, y nos vamos gozosos y contentos, pero ya en la pura noche y en la mañana ya, ¿no es cierto?, empieza a cambiar la cosa. Entonces, cuando decimos que tenemos reunión el día jueves y el día domingo, son dos días en forma oficial. Las hermanas doctoras pueden venir el día miércoles, o el hermano puede venir el día domingo en la tarde, pero es difícil, ¿me entiende usted?, mantenerse con una reunión nomás el día domingo en la tarde. Amén, ¿no es cierto? Que usted se encierra en su casa, el aceite, ¿no es cierto?, se va gastando, porque la vicisitud de la vida, todo lo que uno hace, los enfrentarse con tanta dificultad y problema, que al final, ¿no es cierto?, como que nos hace falta, Madre del Señor. Vamos a hablar de esta palabra. Hemos leído en Marcos capítulo 6. Verso 45 al 52, y parece que no estaba andando la cámara, ¿no? No estaba conectado. Yo había dejado conectado ahí, pues, hijo, en la red social, ¿no es cierto? El Facebook ahí lo había dejado listo y no le di el botón, hijo. Así que estábamos re bien. Los hermanos en la casa esperando ver el servicio, nosotros aquí contentos, sin apretar el botón. Bueno, ya que están los hermanos viendo, ¿no es cierto?, en su casa, volvemos a repetir. Marcos capítulo 6, verso 45 al 52, Jesús anda sobre el mar. Y ahí vamos a ir con la palabra del Señor. Esta es una palabra, ¿no es cierto?, que el Señor nos ha dado para la iglesia. Alguien puede decir, pero mi pastor, de nuevo, no, porque el Señor sabe lo que necesitamos. Amén. ¿Me entiende? Es como que yo le dijera, usted me dijera, mi pastor, ¿sabe que voy a almorzar? Y yo le dije, otra vez, ¿vamos a almorzar? ¿Se almorzó ayer? ¿No es cierto que es lo mismo? Así es lo mismo. Usted puede comer el día, puede comer mañana. Me va a creer usted, aquí, mire, esto usted no me lo va a creer. Yo entré en mi práctica profesional, ¿no es cierto?, en Santiago, y estuve 3 meses en práctica profesional. Y durante 3 meses comí arroz con huevo. Todos los días. ¿Para qué lo voy a hacer? Llegué flaquito a la práctica profesional. Después de 3 meses, ¿no es cierto?, engordé mucho porque me comía el arroz, ¿no es cierto? No una porción, me llevaba una buena porción. Usted sabe que el hombre es más exagerado. Me llevaba mi loncherita, pero con buena porción. Y mucho arroz también, ¿no es cierto?, es muy perjudicial. Así que no es tan bueno comer tanto arroz, hay que comer más cosas porque si no se debilita. Tiene que echarle legumbres, mira, ahora nos va a enseñar el Señor a comer. Mira. Tiene que echarle legumbres, verduras. Ah, tirón de oreja para los que apartan, ¿no es cierto?, el pimentón, no, que no me guste. aparta la cebolla, no, que tampoco me gusta. Hay que hacerlo como yo en la casa, todo molido. Ah, le he hecho la cebolla molida, le he hecho el ajo molido, el pimentón todo rallado, bien finito, el ajo todo ahí, para que puedan comer algo, porque no les gusta. Que Dios nos bendiga. Me van a pegar en la casa, pero... Que Dios nos bendiga. Hoy día nos va a dar harta alimento el Señor. Amén. Bueno, los discípulos, mire, esto quiero que usted lo entienda. Dice aquí en el primer verso, hermano, que hemos leído, el 45, dice, enseguida hizo, esto habla del Señor Jesucristo, hizo a sus discípulos entrar en la barca para ir delante de él a Bethsaida, la otra ribera. Puede haber estado en Caná, puede haber estado en Jerusalén. La cosa es que iba a otra parte, a otra ribera, atravesando. Y entre tanto que él despedía a la multitud, ¿sabe que esto era el pan de cada día? La gente no dejaba tranquilo al Señor y a sus discípulos. Cuando fueron a alimentar a los 5.000, en uno de estos pasajes dice de que el mismo Señor le dijo a los discípulos, oye, siéntense un ratito y descansen, porque tampoco tenían tiempo ni para almorzar. Había que levantarlos a todos, pero ni para almorzar tenían tiempo, porque era tanta la cantidad de gente que 12 pares de manos no alcanzaba. ¿Me entiende? Entonces el Señor buscaba todos los momentos para arrancarse de la gente, para irse al mar, para poder estar solo en oración, y mandaba a sus discípulos por allá. Era muy complicado y muy difícil. Entonces el Señor ahora manda a sus discípulos, pero aquí, no es cierto, una lección que usted lo ha escuchado tantas veces, pero lo importante es que el Señor se va al monte a orar. Póngale usted que haya despedido a la gente a las 6 de la tarde, porque ya se estaba oscureciendo, ¿me entiende? Entonces, empezó a despedir a la gente, pongámosle más tarde, pongámosle que haya despedido, ¿no es cierto?, a las 9 de la noche a la gente, y a lo mejor se oscureció más tarde, ¿me entiende? Y mandó a sus discípulos, pero aquí dice que a la cuarta vigilia, él divisó de que los discípulos estaban en la barca todavía, luchando con los remos. Para que usted entienda, el sistema horario de los romanos contabilizaba 4 divisiones en la noche o 4 vigilias. Los judíos tenían 3 vigilias, desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Tenían, ¿me entiende?, 3 vigilias ellos. Pero los romanos impusieron sus vigilias, que eran desde las 6 de la tarde hasta las 9, primera vigilia. Desde las 9 hasta las 12, segunda vigilia. Desde las 12 hasta las 3, tercera vigilia. Y desde las 3 de la mañana hasta las 6, era la cuarta vigilia. Entonces dice que el Señor era la cuarta vigilia. Oró hasta más de las 3 de la noche y de la madrugada. Oró el Señor buscando el rostro de su Padre celestial. ¿Me va entendiendo? O sea, se despidió de la gente y le costó despedirse de ellos, porque era mucha la gente, porque querían a algunos solo tocarle para que recibiera una bendición. Otros, ¿no es cierto?, no lo dejaban ir si le contaban su problema. Y así, no era, ¿no es cierto?, una cantidad como una iglesia pequeña, eran miles de personas. Entonces el Señor se va a orar, y cuando se para la oración, después de las 3 de la mañana, divisa, ¿no es cierto?, seguramente con la luz de la luna, que, y también, ¿no es cierto?, con la tempestad que estaba ahí, ¿no es cierto?, porque no dice que estaba lloviendo, pero a lo mejor estaba lloviendo. La cosa es que alcanzó a divisar, me imagino que había luna, porque alcanzó a divisar. Y dice de que quiso ir donde ellos. Entonces aquí viene lo extraordinario. Dice de que el Señor quiso ir donde ellos, pero no eligió irse por la orillita, ¿me entiendes? Porque podría haber caminado por la orilla y haberse juntado con ellos, ¿no es cierto?, en la otra ribera, en Bethsaida. Pero la verdad es que ahora les di una lección que ellos jamás se les pudo olvidar. Atravesó el mar, ¿me entiende?, quebrando las leyes de la naturaleza. Pisó como en tierra firme sobre un líquido, sobre las aguas. A pesar de que el agua del mar, ¿no es cierto?, el agua salada es más gruesa en su composición por la sal que el agua, ¿no es cierto?, potable. Pero usted jamás va a pisar sobre el agua y va a caminar, a menos que haya piedra. Como algunos, ¿no es cierto?, dicen, no, aquí el Señor buscó justo las piedrecitas para pasar por encima de las piedras. Bueno, es una buena explicación, ¿no es cierto?, para un incrédulo, a la que pueda entender, ¿no es cierto? Pero el Señor fue caminando sobre las aguas y si hubiera sido un fantasma común, a lo mejor los discípulos hubieran entendido, pero resulta de que el Señor, ¿no es cierto?, iba pisando las aguas y subía y después bajaba. No hay piedra que sube y baje, hermano. Subía con las olas y volvía a bajar, porque el que estaba, ¿no es cierto?, en la noche del mar, hay que ver que es bastante delicado. Sí, nuestro hermano Juanito, ¿no es cierto?, que es pescador, dice de que él de madrugada, cuando sale a pescar y cuando hay, ¿no es cierto?, está muy mal la mar, más todavía con lluvia y peor con niebla, con neblina, dice que muchas veces tiene que apagar el motor de su bote, ¿no es cierto?, porque en realidad hay que tenerle mucho respeto al mar. Porque se vuelve loco, se embravece. Entonces los discípulos, hombres de mar, hombres de experiencia, escuche bien, hombres de experiencia, no fueron capaces de mantenerse y sostenerse firme y tranquilo, porque lo que estaba pasando a mí era muy fuerte, muy fuerte. Entonces cuando vienen al Señor, bueno, ya estaban asustados, ya estaban llenos de temor, pensando que se podían ahogar, pensando que a lo mejor la barca se daba vuelta, o encallaba en algún, ¿no es cierto?, banco de arena, que eran habituales, ¿no es cierto?, ahí, en el mar de Galilea. Y hombres fieros y valientes, disculpe la expresión a usted, estaban como las niñitas, gritando y llenos de temor porque se iba a dar vuelta la barca. Entonces cuando el Señor va, peor todavía, porque ven, ¿no es cierto?, el Señor que viene caminando y piensan que es un fantasma, y estos hombres que parecía por fuera que eran valientes, no tenían valentía, eran cobardes realmente. Bueno, alguien podría decir, no, pero es que me lo me da miedo. Bueno, el sobrado, ¿no es cierto?, dice así, ¿no es cierto?, el argentino dice, no, pero mirá, che, a mí no me da miedo. Ella que no va a estar en los zapatos los apóstoles, hijo. Así es, Señor. En el agua, hijo. Yo me acuerdo que cuando niño, mijito, a mí me echaban en un bote a pescar el Lirken. Oye, pero era un trauma tremendo tener que meterse al bote, y mi abuela, que métete nomás, que métete nomás, pero es que no quiero, pero que métete nomás, tenés que perder el miedo. Ay, Jesús bendito, y vea para allá, y como que ya me caía, no me equilibraba nunca en el bote. Oye, terrible. Después, ¿no es cierto?, que el vómito, que el mareo. ¡Ay, Jesús! Entonces, hay que tener cuero duro, ¿no es cierto?, y hay que estar acostumbrado a la mar. Y cuando usted se acostumbra a la mar, ya le lleva el ritmo. Se lo digo para que usted entienda lo que estaba pasando con los apóstoles, que no todos, pero muchos de ellos, sí sabían andar en bote, hicieron hombres de experiencia. De hecho, usted puede entender. Y como Pedro era un hombre experimentado, cuando el Señor llegó la primera vez y le dijo, mira, saca la red y echa a la derecha, ¿sabe lo que significaba eso? Sacar todo el aparataje de la red y llevarla a la mano derecha, y más encima de día, cuando no hay peces. Es como decirle, oye, córtala, discúlpame, que aquí el doctor soy yo. ¿Me entiendes? ¿Qué vas a saber tú de las redes si no tienes ni idea, si no hay ni peces? Era un hombre experimentado. Pero aquí podemos darnos cuenta de que hay situaciones en que los seres humanos no damos abasto. No somos capaces. Ahora bien, en la vida espiritual, hijo querido, el diablo toma ventaja de muchas cosas. ¿Me entiendes? Esto es lo que no le gusta al diablo, que uno lo menciona en la iglesia porque sale descubierto. Él toma ventaja de muchas cosas. ¿Saben cómo quiere tener al cristiano? Intimidad. Que se levanta cuando haya un problema y el cristiano que no está firme en el Señor empieza a tambalear entero y se asusta. ¿Y sabe lo que le tiene miedo? A los fantasmas. Porque empieza a pensar, ¿qué pasaría si se enferma mi mamá? ¿Y si se enferma mi papá? ¿Y si tiene un accidente y se muere? Y empieza a pasarse unos rollos en la cabeza, son fantasmas. Y le empieza a tener miedo. Porque no confía en las promesas del Señor. Se pone en todo, ¿no es cierto?, las situaciones, pero no se pone en las situaciones en que Dios está a su lado para decirle, yo te ayudo, yo estoy contigo. En todas las situaciones menos en la que tenemos que estar. Entonces, el cristiano muchas veces, sin darse cuenta, vive temeroso de los fantasmas, de lo que va a pasar en el trabajo, y qué pasa si por mi mal desempeño, por mi mala evaluación, me echan del trabajo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué pasa si mis hijos tienen un accidente? ¿Qué pasa si mi hijo o mi hija, que chica, la secuestran? ¿O si se enferman de algo y en el hospital aquí no es muy bueno? ¿O si le inyectan algo y se muere? Y nos empezamos a pasar un montón de cosas. De todo, hijo, de todo. Pensando que nosotros tenemos la habilidad, por así decirlo, de poder, ¿no es cierto?, evitar el accidente o el evento futuro. No se puede. Imposible. Tienen que venir los eventos. Tienen que venir la situación. Lo importante es que si Dios está con nosotros, tenemos varias alternativas. Primero, que Dios desvíe, ¿no es cierto?, ese evento, y como dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, Dios puede transformar eso en una bendición para que no toque a mi vida ni mi familia. O puede permitir que Dios, que ese evento nos toque, nos pase a llevar y transformarnos sobre lo mismo en una prueba que nos va a hacer crecer y más encima nos va a bendecir. La segunda. ¿Hay otra posibilidad? Bueno, el Señor tiene miles de posibilidades. Sea lo que sea que pase, ¿me entiende? Nuestra confianza tiene que estar en el Señor. No importa que tan brava se ponga la mar, hijo querido. No importa. Nosotros tenemos que estar con la mirada en el Señor, no en los fantasmas. Porque en principio el Señor, cuando iba caminando, ¿qué vieron ellos? Un fantasma. Pero cuando el Señor le dijo, no temáis, soy yo. Y cuando ya miraron bien y se pasaron la mano, se sacaron la agua, ¡ah, era el Señor! ¿Y qué hicieron ahí? Se estabilizaron en su fe. Se estabilizaron. Creyeron. Se sintieron seguros porque estaba el Señor. Le tengo una noticia muy buena. El Señor siempre está. Amén. Y va con nosotros. Amén, Señor. El problema es que nosotros a veces vemos fantasmas. Es otro problema. Pero el Señor siempre está ahí. Amén. No nos deja solo. Así que tenemos que estar tranquilos, confiados. Amén. Si todo va a salir bien, si el Señor va con nosotros. Amén. No tiene que estar temeroso. No tiene que estar con miedo, ¿no es cierto? Porque, ¿qué pasa con el temor? Satanás toma ventaja. Lo intimida, le pone el pie encima, no nos deja estar tranquilos. Porque nos pasamos miles de cosas en la cabeza. No, hijo querido, aunque estemos en el mismo polvo, de ahí tiene poder el Señor para levantarnos. Amén, aunque amén. Todo lo perdamos. Gracias, porque a veces, voluntad de Dios, que lo perdamos todo. Por distintas situaciones, volvemos a decir. Porque somos orgullosos, porque somos altivos, porque somos soberbios, o porque Dios quiere aumentar nuestra fe, porque Dios quiere darnos una lección. Distintas situaciones. Pero sea como sea, todo lo que atravesamos es una bendición para nuestro crecimiento personal, para nuestro crecimiento familiar, ¿me entiendes? Y para nuestra bendición. No, pero es que tengo que tener un seguro, y si se me quema la casa. Vamos a lo mismo otra vez. ¿Qué más da, hijo querido? Si aunque lo tenga seguro, el Señor se lo va a devolver todo igual. ¿Por qué nos preocupamos? No, ¿por qué? Sí, es normal que nos preocupemos, pero no mirando fantasmas. Cualquiera de nosotros se va a preocupar si pierde la casa, si se le quema, si choca, si se le quema algo. Cualquiera de nosotros va a estar preocupado, por supuesto que sí, pero confiando en el Señor. No sé si me explico. Confiando en el Señor. ¿Qué podemos hacer si nosotros somos creados así, tenemos neuronas, tenemos, ¿no es cierto?, una parte neuronal donde los nervios, ¿no es cierto?, nos ganan y tiritamos, ¿no es cierto?, como un canasto, ¿no es cierto?, de guatita, digo yo, porque no sé, que nos, a lo mejor no les gusta mucho el ejemplo, pero como un bol de jalea, póngale, gritamos, ¿no es cierto? Gritamos. Así somos los seres humanos. Por eso es que Él nos enseña y nos invita a poner nuestra confianza en Él. Porque sabe que somos débiles, que somos frágiles. Y aún así, el Señor nos entiende y nos comprende. Usted verá, por ejemplo, a Tomás. Un Tomás, ¿no es cierto?, que no, yo no voy a creer, ¿no es cierto?, mientras no le meta al dedo en la llaga, ¿no es cierto?, y meta mi mano en su costado. Yo no voy a creer, usted no me va a hacer creer a mí. Yo tengo que verlo, pues. ¿Y qué tal si es un engaño? ¿Y qué tal si no es un impostor? A lo mejor es clave que se está haciendo pasar por el Señor. ¿Y qué hizo el Señor después? No, pues Tomás, no es así la cuestión, tenés que creer. No le dijo así. ¿No es cierto que no le dijo así? Ya le dijo, mete el dedo ahí. Aleluya. Y le metió el dedo. ¡Ah! ¡Oh, eres tú, Señor! Mete la mano en el dedo. Y le metió y le hizo hasta costilla. ¡Ah! ¡Oh, eres tú, Señor! No lo reprendió, no lo retó, porque nos entiende como somos. ¿Se da cuenta? Nos entiende como somos. Porque no es que muchas veces lo hagamos de mala voluntad, es que somos así. Incluso podría haber usado, ¿no es cierto?, de un látigo, de un palo, de un cuartón, ¿no es cierto?, de 2x3, de 2x4 para darle a este Pedro, ¿no es cierto?, por haberlo negado, ¿no es cierto?, haber conseguido una viga, ¿no es cierto?, de 5x5 para darle en la cabeza. ¿Cómo se te ocurrió negarme, Pedro? Y ni siquiera lo regañó. Pedro, ¿me amas? Bendito el Señor. Amén. Que nos entienda tal como somos, hijo. Gracias, Dios. Sabe que nos asustamos, sabe que andamos todos tiritones, todos saltones, pero lo importante es que nuestra mirada esté en el Señor. Amén. No en lo que nosotros creamos que estamos viendo, sino en el Señor. Ahí tiene que estar la mirada. ¿Y qué significa te poner la mirada en el Señor? Poner la confianza en su palabra, pues. ¿Me entiendes? En su palabra. Entonces yo le digo, mire, hermano, ¿sabe qué? Tal día voy a ir a su casa, voy a tomar un cecito. ¿Y qué hace usted? Le crea un hombre, ¿no es cierto? Y prepara tal día la oncecita, porque va a llegar mi pastor, mi pastora, ¿no es cierto? Le prepara, ¿no es cierto?, ahí un tecito con un dulcecito a la pastora, un tecito con 10 dulcecitos al pastor, porque su pastor va a llegar, ¿no es cierto? Y el pastor se come 5 nomás porque anda con la pastora. Si en la vida solo se los come todos, ¿vale? ¿Y qué hace usted? Le cree, ¿no es cierto?, un hombre. Y cuando el Señor le dice tantas cosas por su palabra, que son promesas fieles, que jamás ha quebrantado, ¿por qué no le vamos a creer, pues? No nos dice que no nos va a dejar nunca solo y siempre va a estar con nosotros. Entonces, cuando andamos caminando y pensamos que estamos solos porque no le sentimos, no quiere decir que no vaya con nosotros. No quiero sentir la presencia del Señor. No porque usted esté encerrado en la casa, el sol no existe o no está. No porque vivamos en los vinos y esté todo nublado, no hay sol. Igual hay sol, hijo. Amén. Ahí está el sol. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta? No porque estemos llenos de problemas, porque nos sintamos al Señor, el Señor nos va a nuestro lado. Igual está con nosotros. Igual está ahí ayudándonos. Así que no miren los fantasmas, hijo querido. Confíen en su Dios, que tenemos un Dios grande. Un Dios poderoso que hace maravillas. Que hace cosas extraordinarias. Sí, hace cosas extraordinarias. Pero hay que creer. Porque el diablo saca ventaja y partido. Cuando usted está intimidado, está asustado y no está creyendo en la palabra del Señor, está perdiendo una bendición importante. Porque no se activa la bendición de Dios, no se activa la palabra. ¿Cómo? Esto que está aquí es lindo porque es la palabra de Dios, pero no se activa, no tiene sentido si usted no la cree. Pasa a ser un libro más nomás. Pero si usted la lee y la empieza a creer, entonces la palabra de Dios toma forma en su misma vida, en su corazón. Se empieza a ser real, ¿verdad? Cuando la empezamos a creer. Entonces cuando le empezamos a creer al Señor sus promesas, oiga, no hay cristiano más poderoso y fortalecido que el que le cree al Señor. Amén. Ve cosas grandes porque le cree al Señor. Amén. Y solamente por creer. Señor. Esa es la fe. Amén. Solamente por creer. Bendito el Señor, hermano. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos ayude a creer hoy día. Amén, Señor. En su palabra, hijo. Porque el temor es cosa seria. Sí, Señor. Y el diablo debe tenernos intimidados, se lo vuelvo a decir. Se lo digo porque el Señor me dijo esto, que le dijera a la iglesia, que el diablo nos quiere tener intimidados. Es lo que me dijo el Señor. Y la iglesia no tiene que estar intimidada, tiene que estar confiada en su Dios. Sí, Señor. Confiada en que tiene un Dios grande, que Él se está moviendo para hacer cosas grandes. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tomemos el ejemplo del Señor. Oremos a nuestro Padre Celestial. Muy cansados podemos estar, pero tengamos una relación con nuestro Padre Celestial como el Señor Jesucristo lo tuvo también con nuestro Padre Celestial. ¿Qué le parece? Tengamos una relación con el Señor. ¿Qué nos cuesta, no es cierto, apartarnos un ratito, orar? De repente, no es cierto, se despierta en la noche y dice, ay, tengo insomnio. ¿Para qué cree usted que tiene insomnio? ¿Para qué vaya a orar? Y después que ora se acuesta de nuevo. Y le apuesto que le viene al tiro el sueño. Sí, porque el Señor le da un momentito para que ore, ya que en el día no ora porque es flojito, porque es flojita o porque está cansado. Pongámoslo así, mejor. Y el Señor le despierta en la noche un ratito para que vaya a orar. Para que tenga, no es cierto, ahí una intimidad y converse y le cuente al Señor y le llore al Señor también si quiere. Como lo hizo el Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Que podría haber descansado. Pero a las 3 de la mañana, 4 de la mañana. Ahí está orando, clamando, buscando el rostro de nuestro Padre Celestial. ¿Qué le parece? Y cansado todo el día, ¿no, hermano? Que Dios nos ayude. Como que no hay excusa para decirle al Señor, no tengo tiempo. ¿Es cierto que no hay excusa? No hay excusa. Y el Señor nos dice, bueno, ¿y cómo yo? Pero es que tú eres el maestro, Señor. Sí, pero estás en un cascarón de carne, igual que nosotros, hijo. Lo mismo. Igual que nosotros. Más joven tal vez, pero atendiendo a 15.000 personas, 20.000 personas, no sabemos cuánto, no hay cuerpo que aguante, se cansa. Así que, hermano, esta es la palabra que el Señor nos ha hablado. Creámosle al Señor, confiemos en Él. Todo va a estar bien y tranquilo cuando va el Señor con nosotros. Así que no se angustie. Que no le va a alcanzar para fin de mes, que le van a embarcar en la casa. No se preocupe los problemas. Usted demande para mí, pídale al Señor nomás. Amén. Que sus promesas son fieles y verdaderas. Amén. El que pide, recibe. El que tiene que pedir creyendo. Amén. Todo lo que, y aquí con esto termino. Algo que usted tiene que practicar, hermano, yo también, por supuesto, es que cuando hayan temores, inmediatamente las planta el Señor. Al tiro, no deje que ese temor madure en su mente porque está mirando los fantasmas. Entonces, apenas se sienta temeroso y se descubra medio temeroso, a las plantas del Señor y entregue el temor al Señor. Y dígale al Señor: mira, estoy temeroso, tengo miedo por esto. Y si pasa esto, Señor, y si pasa esto, otro, Señor, y entregue al Señor. Y pídele a Dios fortaleza y empieza a confiar. Le aseguro que se va a levantar, pero fortalecido. Y seguramente como un gigante cuando le entrega la carga al Señor. No haga lo que hacen muchos cristianos, que se arrodillan con el temor y se levantan con el mismo miedo. No lo haga. Arrodíllese con su problema y levántese confiado de que el Señor ya tiene su problema en su mano y le va a ayudar a salir adelante. Amén. Así tenemos que actuar. Gracias, Señor. Con confianza, creyendo. Porque si no, ¿para qué nos arrodillamos? Eso es lo que irrita al Señor. Que nos arrodillemos sin creer, sin confiar. Que conversemos con Él sin creer. Irrita al Señor porque dice, bueno, ¿para qué me pides si no vas a recibir nada si no me crees? Entonces, cuando uno se arrodilla, tiene que creer de que el Señor le va a escuchar primero. Amén. Y tiene que creer de que el Señor también le va a responder. Amén. Gracias, Señor. Porque si es capaz de darnos, dice hasta su Espíritu Santo, y llenarnos de su poder, ¿cómo no nos va a dar lo demás? Si nosotros como padres, ¿no es cierto?, buenos padres, le damos lo mejor a nuestros hijos. ¿Ah? ¿No es cierto que le da lo mejor a su hijo? Amén. Claro que le da lo mejor a su hijo, incluso deja de comer por su hijo. ¿Cuánto más el Señor lo hará con nosotros? Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Para el Señor, honra y gloria para siempre. Amén. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Amén. Oremos.